Con el tiempo he aprendido que hay que creer en hechos y no en palabras. Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. He aprendido también que estar enamorado es la más bella de las locuras. Que cuando las palabras fallan, la música habla. Que no importa cuán fuertes seamos, todos, en algún momento, necesitamos un abrazo. También he aprendido, ya en mi madurez, que la palabra escrita, escrita queda. Que quien te quiere, te busca. Que piensa en ti y que además lo demuestra. Que no hay arma más poderosa que las palabras. Y he aprendido también que los amigos pueden contarse con los dedos. Que con una sonrisa podemos cambiar el mundo. Y que si quieres algo, tienes que levantarte e ir tras ello. Y sobre todo, amigos, he aprendido que en la vida no se trata de ser perfecto. Se trata de ser feliz. Empieza Cita con la Noche, el momento en que la noche se vuelve mágica en Yosa FM. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bona nit, amics de Yosa FM. Qué placer estar con todos vosotros aquí, como siempre, en Yosa FM, en vuestra compañía. Como siempre, os habla Alberto Sarasúa. Y como siempre, también es un auténtico placer encontrar tantos amigos en el camino, tantos amigos que animan, tantos amigos que estáis cerca y, sobre todo, tantos amigos que compartís estos momentos de encuentro, momentos de ternura, momentos de crecimiento y, sobre todo, momentos en los que uno se siente lleno. Esto es Cita con la Noche. Y en Cita con la Noche hoy vamos a partir de algo que todos conocemos, pero que a veces se nos escapa. ¿Cuánto nos cuesta demostrar con hechos lo que tantas veces decimos con palabras? Por eso hechos y no palabras van a ser los auténticos protagonistas del encuentro de hoy en Cita con la Noche. Una vez escribió Gandhi unas palabras realmente sabias. Vigila tus pensamientos porque se convierten en palabras. Vigila tus palabras porque se convierten en actos. Vigila tus actos porque se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos porque se convierten en carácter. Y vigila tu carácter porque se convierte en tu destino. Las 6 palabras más importantes que podemos pronunciar es: confieso que he cometido un error. Las más importantes: has hecho un buen trabajo. Y otra: ¿y tú qué opinas? Las 2 palabras más importantes: muchas gracias. La más importante: nosotros. Y la menos importante: yo. Y es que son palabras las que oímos todos los días. Son palabras que muchas veces se convierten en armas, en auténticas armas arrojadizas. Estamos intentando siempre cubrirnos de palabras, cuando en realidad la rabia que podemos sentir nos envuelve y nos hace, además, que vayamos olvidándonos de lo más importante, que son los hechos. Y es que intentamos seguir caminando, intentamos también olvidar. Las palabras, amigos, se las lleva el viento, pero los hechos es muy difícil que se olviden. Los hechos quedan grabados en nuestra memoria, en la memoria además más intensa, más personal y más cercana. Porque palabras y hechos, cosas que deberían ser complementarias, en realidad a veces las distanciamos. Cuando tú dices a alguien que le amas, pero realmente con tus hechos no lo demuestras, o peor todavía, demuestras lo contrario, eso es algo muy duro y muy difícil de que otra persona lo pueda asimilar. Y también cuando amamos a alguien, también sentimos esa necesidad de ser correspondidos y que no lo demuestre. Obras son amores y no buenas razones. Es lo que dice ese dicho popular, por cierto, como casi todos, tan sabio y al mismo tiempo tan necesario. En el día a día hay valores que se nos olvidan. Y se nos olvidan porque estamos quizá tan preocupados en satisfacer nuestras necesidades de una manera tan superficial que la vida cotidiana nos arrastra precisamente a eso. Y uno de los valores fundamentales que nunca debemos perder de vista porque estamos siempre cerca de los demás, aunque no lo queramos o aunque no lo busquemos, es la coherencia. Tenemos que ser coherentes, amigos, con todos y en todas las circunstancias. Pero al mismo tiempo hay que ser flexibles. Tenemos que adaptarnos y tenemos además que facilitar la comunicación con quienes estamos. Pero no basta con hablar. Tenemos que mostrarlo. Tenemos que actuar. Tenemos que saber ceder la palabra, rectificar nuestra opinión, pedir disculpas públicas, participar en actividades y aficiones que gustan a los demás, y no tanto a uno, siempre y cuando no estén en contra de los valores de uno. Pero sobre todo, amigos, tenemos que comunicarnos. Esa verdadera comunicación no es simplemente una conversación agradable que se queda en lo superficial. Comunicarse con las personas es participar de nuestro propio yo a quienes tenemos cerca. De una manera sincera, tenemos que transmitir palabras y transmitir realmente lo que sentimos. Pero no es imprescindible hablar. Muchas veces, con un gesto, con una sonrisa, con una postura, es suficiente. No hace falta más. Y tenemos también que ser generosos, amigos. Y aquí es donde está realmente la clave. Porque muchas veces en nosotros hacemos cosas, utilizamos nuestro tiempo, nuestros recursos y conocimientos, cuando los demás no necesitan de eso. La verdad es que esperamos pacientemente que nuestros amigos estén siempre a nuestra disposición. Pero lo que nosotros deberíamos hacer es ser generosos, y no solo en palabras, sino también en los hechos. Que ser generoso significa no tener barreras, porque los amigos se entregan sin ningún límite y sin ningún interés. Y además, son leales, son agradecidos. Y los verdaderos amigos siempre nos van a ayudar a superarnos y a vivir mejor, porque el interés lo ponen en las personas y no en las pertenencias. Muchas veces hay gente que nos abruma con palabras, como si fueran vendedores, pero no necesitamos que nos vendan nada, porque nosotros ya estamos convencidos. Y cuando conectamos con alguien, conectamos de una manera total y generosa. Ser amigos, tener compañía y sobre todo sentirse cerca es algo que muchas veces y sobre todo se demuestra sin palabras. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Qué gran verdad, los hechos dicen mucho más que las palabras. Es fácil decir te quiero, es fácil decir te amo, porque las palabras se las lleva el viento, pero los hechos hablan mucho más que las palabras. Por eso el amor, expresado con hechos y con palabras, vale muchísimo más. Porque todos necesitamos que nos lo digan, pero sobre todo necesitamos mucho más que nos lo demuestren. Y esto me recuerda a una historia que leí en algún lado y que hablaba de una maestra de preescolar que trataba de explicar a los niños de su clase lo que es el amor. Pero claro, no podía y por saber lo que decían sus pequeños alumnos les preguntó directamente ¿qué es el amor? Y entonces una niñita de 6 años se levantó de la silla, se fue hasta la maestra, la abrazó, la besó y le dijo esto es amor. Enseguida la maestra le dijo, está bien, pero el amor es algo más. ¿Y qué es ese algo? Esa misma niña, después de estar un rato pensando, se levantó y comenzó a poner en orden las sillas que estaban fuera de su sitio. Limpió bien la pizarra, ordenó unos papeles que estaban en el suelo, arregló los libros que estaban en desorden sobre una mesa y enseguida, con aire de satisfacción, le dijo a la maestra, amor, es ayudar a otros. Y claro que sí, la niña tenía razón. Es que el auténtico amor no solo se muestra con palabras, se demuestra con hechos, con gestos, con acciones. Es la forma de decir, la forma más bonita de decir a una persona que le quieres, que le aprecias, si se lo demuestras. Y es que cuántas veces ocurre, a veces demasiadas, que hay personas que te enamoran por las palabras, pero te defraudan con los hechos. Y es que no hay sentimiento más grande que el de notar o el de sentir que esa persona está haciendo algo por ti, porque se mueve, porque le importas, porque hablar es fácil, pero hacer es más complicado. Quizá una de las cosas que más nos ayudan a crecer es el movernos, es el actuar. No el quedarnos sentados y estar esperando a ver si alguien nos dice algo o si alguien nos ayuda en algo. Está bien eso, está bien esperar algo, pero está mucho mejor salir a buscarlo, salir a enfrentarse al mundo y, sobre todo, esperar que el mundo también se acerque a ti. De vez en cuando es bueno detenernos y darnos cuenta de lo limitados que somos. Que hacer un alto en el camino es magnífico. Porque al mismo tiempo que nos detenemos, podemos ver lo que decimos y sobre todo lo que hacemos. Que somos grandes amigos, que somos grandes y que necesitamos además el calor de quien viene con nosotros. Que hay veces que tenemos enormes ilusiones, pero quizá porque no vemos lo que deberíamos ver o porque vemos lo que no deberíamos. Porque nos hacemos ilusiones y las palabras son mágicas, pero como pura magia, también desaparecen. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. No me gaste las palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si usted habla de progreso nada más que por hablar, mire que todos sabemos que adelante no es atrás. Si está contra la violencia pero nos apunta bien, si la violencia va y vuelve, no se me queje después. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si habla de paz, pero tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio una cura radical. Si escribe reforma agraria, pero solo en el papel, mire que si el pueblo avanza, la tierra viene con él. Si está entregando el país y habla de soberanía, ¿quién va a dudar que usted es soberana porquería? No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie las palabras, no les quite su sabor. Y límpiese bien la boca si dice revolución. Thank you. Hay algo que recomiendan los expertos y es que si abandonas las palabras y solo te fijas en los hechos, quizá te resulte más fácil poder evaluar la realidad. Porque los hechos son fáciles de agrupar para analizarlos o separarlos. Si analizas palabras, siempre tendrás que ver las cosas subjetivamente. Por eso, cuando uno se encuentra en situación inestable o de crisis, es mejor evaluar hechos y no tanto las palabras. Porque las palabras solamente nos sirven para indicar, mostrar la percepción que tenemos de las cosas. Pero claro, lo que percibimos son hechos, son cosas reales. Y cuando se está en medio de un caos, las palabras la verdad es que sobran. Lo importante es hacer algo, y hacerlo ya, para salir de ese momento tan malo. Las palabras, amigos, crean caos, y los hechos lo que crean son crisis, que no es lo mismo caos que crisis. Porque podemos hacer algo y luego decir otra cosa diferente. La diferencia está en que los hechos no mienten, y las palabras sí. Si quieres darte cuenta de lo que realmente estás haciendo o lo que está ocurriendo, nunca te fijes en lo que se dice de esa experiencia. Evalúala tú, pero evalúala como un suceso, como un hecho. Si, por ejemplo, tu pareja te dice te amo, pero luego te maltrata, ese te amo son simples palabras. La acción es el maltrato. Y es a lo que hay que fijarse, especialmente. Cuando analices algo que ha ocurrido, nunca olvides que si pones tus sentimientos, esos los vas a proyectar. Y por tanto, tu análisis va a ser subjetivo. Si deseas que ocurra algo, cuando analices cualquier situación, cualquier hecho, siempre vas a intentar llevarlo a tu terreno, es decir, hacia tu deseo, y por eso pierdes objetividad. No te bases en las palabras para comprender las cosas. Vete a los hechos. Es muy importante, porque es lo que realmente te va a dar la pauta de lo que realmente está ocurriendo. Si alguien te quiere manipular, lo va a hacer con palabras, porque la palabra va directa a la emoción. Sin embargo, si observas los hechos, te darás cuenta que haciendo esto, evitas que te manipulen. No te olvides de esto tan importante, y es que los hechos no se pueden cambiar, pero las palabras sí. Por eso, los hechos nunca mienten. No lo olvides. Y no olvidemos, amigos, que todos los órganos humanos se cansan alguna vez, dicen, salvo la lengua. Y algo que muchas veces hemos comentado aquí es que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. El pensamiento y la palabra van siempre de la mano. Y además, van siempre hacia nosotros. Que más vale una palabra a tiempo que 100 a destiempo. Manejar el silencio muchas veces es más difícil que manejar la palabra. Y así, gente sabia, gente que ha sabido hacer en su vida cosas muy buenas y muy interesantes, también han escrito cosas también que tienen que ver con ellos. Demóstenes, por ejemplo, escribió una vez que las palabras que no van seguidas de hechos no valen para nada. Y el propio Séneca decía: sea esta la regla de nuestra vida, decir lo que sentimos, sentir lo que decimos. En suma, que la palabra vaya de acuerdo con los hechos. Con la noche. No olvidemos, amigos, que tenemos que tener muy claro a dónde queremos ir y por qué. Que los hechos son los que realmente nos definen y son los que marcan nuestro camino. Pero demos importancia también a las palabras, y mucho más si las palabras van acompañadas con hechos. Porque las palabras pueden curar o pueden herir, también pueden animar o desmotivar. Pueden ilusionar y también ensombrecer. En definitiva, las palabras, lo mismo que los hechos, nos pueden dar la vida, pero también nos pueden dar la muerte. Que eres sabio si sabes cuándo hablar, pero también cuándo callar. Cuentan la historia de un sabio maestro que en una ocasión se dirigía a un auditorio que estaba muy atento y daba valiosas lecciones sobre el poder de la palabra y el influjo en nuestra vida y en la vida de los demás. Pero de repente un hombre muy enfadado le interrumpió y le dijo: no engañe a la gente. Que el poder está en las ideas, no en la palabra. Que todos sabemos que las palabras se las lleva el viento, lo que usted dice no tiene ningún valor. El maestro lo escucha con atención y cuando termina de decirle esto, le grita: cállate, estúpido, y siéntate. Ante el asombro de la gente, el aludido se llena de furia, suelta varias imprecaciones, y cuando ya estaba fuera de sí, el maestro alza la voz y le dice: perdone, caballero, lo he ofendido y le pido perdón. Acepte, por favor, mis sinceras excusas, y sepa que respeto su opinión, aunque estemos en desacuerdo. El señor se calma y le dice al maestro: «Lo entiendo y también yo le presento mis excusas por mi conducta. No hay ningún problema y acepto que la diferencia de opiniones no debe servir para pelear, sino para poder mirar otras opciones». El maestro le sonrió y le dijo: «Perdone usted que haya sido de esta manera, pero así hemos visto del modo más claro el gran poder de las palabras. Con unas pocas palabras lo he exaltado y con otras lo he calmado». Por eso, amigo, nunca culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque tú eres el que has hecho tu vida, con tus propios hechos y muchas veces con los hechos de los demás. Tienes la responsabilidad de crecer, de hacer tu propio edificio, de construirte, y además tienes que tener el valor de acusarte en el fracaso para poder volver a empezar corrigiéndote. El triunfo de la verdadera persona surge siempre de las cenizas del error. En definitiva, queridos amigos, somos lo que hacemos, no somos lo que decimos ser. Tenemos que darnos, que hacer cosas. No podemos simplemente cubrirnos con palabras. Suele ser una manera bastante artificial y bastante pretenciosa de hacer que nuestra presencia no llegue tal y como es. Mostrémonos como realmente somos. Hagamos de los hechos nuestra vida. Y sobre todo, pensemos que todo aquello que vamos sembrando en el camino, alguien algún día va a recoger. No sembramos palabras. Esas palabras se olvidan, se quedan en esa nube del pasado y nadie luego las recoge. Pero todo aquello que hacemos permanece. Porque somos lo que hacemos, no lo que decimos u otros dicen que somos. Sigue caminando, sigue haciendo y sigue sobre todo consiguiendo que el lugar en el que vives sea un poquito mejor para ti y para todos los que comparten contigo la aventura de vivir. Buenas noches, nos seguimos escuchando, viendo y disfrutando de la vida en Facebook. En Cita con la Noche. Muchísimas gracias. Que seas feliz, que camines haciendo y no tanto hablando. Y sobre todo, que sepas que lo que das también recibes. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.